Pues últimamente me he sentido un tanto incomprendido, dado que he estado leyendo ciertas filosofías o tipos de pensamiento que algunas para mí se me hacen completamente disruptivas a cómo solemos como humanidad lidiar con la existencia de todos y todo. Me refiero particularmente al pensamiento de Nagarjuna. Nagarjuna fue un monje budista. De hace, creo que particularmente del siglo II después de Cristo, que reinterpretó, bueno, no sé si reinterpretó, pero como que elevó las doctrinas budistas hacia una filosofía lógica, entre comillas, que al menos para mí me resulta completamente irrefutable. Y este pensamiento, a su vez, creo que es tan como paradójico, que es justamente como difícil de comprender justamente. Bueno, pues lo paradójico en sí por naturaleza es extraño, ¿no? La cuestión con Nagarjuna, creo, es que este vato encontró una manera de promover cierta actitud a la vida de una manera bastante lúdica. En este caso, a través del juego del secreto, ¿no? Del hechizo, de la iluminación, que vendría siendo pues esta retórica sobre cómo se supone que un budista llega a la supuesta iluminación, ¿no? Pero al parecer, al menos desde la perspectiva de Juan Arnao, que es lo que últimamente estaba leyendo, pero bueno, me he informado de otras fuentes, el propósito no es como directamente, o sea, como promover esta cuestión, este supuesto suceso o evento trascendental que es la iluminación, sino a través de la comprensión en sí de la iluminación, promover las doctrinas budistas, particularmente del Mahayana, creo que es, Mahamajika, algo así, la escuela particular de Nagarjuna. Yo las he tomado, o sea, como, ¿cómo decirlo? O sea, iba a decir, las he tomado tan profundamente, tan a pecho, porque se me hacen irremediablemente lógica, se me hacen como no hay ninguna otra combinación de palabras que refuten lo que menciona, o pues cómo lo menciona al menos, y de qué va. Habla de esta cuestión del vacío de todo, del vacío de las cosas, ¿no? De uno mismo, del vacío. Y en términos pues técnicos, simplificados, el vacío quiere decir que nada en este mundo humano, pues, o sea, conscientemente humano, podríamos decirlo así, tiene una existencia inherente. O sea, es como, o sea, no es real, así en un sentido discreto. No es como una entidad sólida que solo existe y de esa existencia parte el resto de la existencia. Creo que esta es una manera en la que la filosofía occidental se ha manejado, ¿no? Desde muchos siglos. Y ha funcionado, pues bueno, o sea, la humanidad sigue, ¿no? Bien, no creo que esté bien, pero ahí sí, o sea, no nos hemos extinguido, o sea, no ha habido aún algún conflicto masivo que nos haya matado a todos, tío. O sea, han habido dos intentos y puede que haya un tercero, pero bueno, seguimos, ¿no? Pero al pensar esta noción del vacío, es decir, de la no existencia inherente de las cosas y de incluso uno mismo, te das cuenta que, pues, la única manera en la que algo como puede ser percibido conscientemente es a través de la dependencia de otras cosas que son vacías. Y al verlo así, ver como la existencia a través, pues no sé si a través, pero como con el filtro de que todo es vacío, la percepción cambia, sin duda. Y a mí me late mucho esta cuestión de cómo se maneja la iluminación. Que la iluminación no es un evento, no es un switch, no es como algo, un secreto que te tienes que enterar y cuando te enteras, ya estás iluminado. No. De hecho, lo que menciona Nagarjuna es que el nirvana es lo mismo que el samsara, ¿no? Antes, bueno, en los tiempos de Nagarjuna, había una escuela llamada Abhidharma, que era como la escuela lógica, en cierto sentido, de la India antigua. Ellos, bueno, sí partían de nociones budistas, pero ellos sí consideraban que había algo como una entidad única fija, que es como, no recuerdo muy bien, pero que había algo, ¿no? O sea, que sí, de donde salen todas las cosas. Y es por eso que sí podían delimitar una diferencia entre el samsara y el nirvana. Pero lo que Nagarjuna hace es, a través de una lógica absurda, bueno, no absurda, digo, o sea, hace una lógica que juega con la misma lógica, o sea, para mí la filosofía Nagarjuna es metalógica, demuestra que el samsara y el nirvana son exactamente lo mismo, dado que ambos conceptos carecen de existencia inherente. Es decir, como en el yin y el yang, ¿no? O sea, sin el uno no puede haber el otro. Entonces, ¿dónde está el límite que los define como tal? Y uno podría decir, no, pues, o sea, yo por mi nombre, yo sé que soy alguien, ¿no? Por mi cuerpo. Yo no soy como un elefante, porque no tengo trompa, ese tipo de cosas. Pero, nuevamente, o sea, Nagarjuna muy, muy ágilmente derrumba cualquier argumento que nos haría tener algo, algún agregado, no sé, o sea, cuerpo, conciencia, personalidad, no sé, como algo único de nosotros, y demuestra que no hay nada único de nosotros. Por lo tanto, justamente, o sea, cuando, ¿dónde empieza un yo y dónde termina un otro? O viceversa, ¿dónde empieza el otro y dónde termina el yo? Bueno, ese tipo de paradojas, ¿no? A mí me ha resultado, o sea, en un principio se me hacía como una, se me hacían ideas como obvias, dado que creo que mucha gente como que lo sabe, pero aquí creo que la diferencia primordial es que lo integre en su ser, en su manera de percibir la existencia. Por eso comentaba que la iluminación budista no es que uno es más listo que otro, o que uno sabe algo, un secreto, sino es como una manera de ver las cosas. Y es como, hay ejemplos prácticos que a todos nos ha tocado. No sé, o sea, cuando conocemos personas que son como muy chidas, muy tranquilas, muy buena onda, y a su vez son como listas, son conscientes, plenamente conscientes, a veces los consideramos, bueno, es como una, es un ejemplo burdo, pues, pero a ver si me doy a entender. Consideramos a ciertas personas como, es que brilla, es que refulge, es que tiene algo que no sé, pero tiene algo. Esto es subjetivo, obviamente, pero creo que justo, o sea, no digo que estas personas que nos caen muy bien a toda costa o nada, sí, sepan, ¿no?, estas cuestiones del vacío y todo eso, pero digamos que las viven sin saberlo, ¿no? Y me consta, hay personas así, pero son, o sea, contadas, o sea, no sé, de todas las personas que conocí en mi vida, ¿no?, pero nada más uno, tal vez, o dos. Pero sí, o sea, siento que cuando profundizas cada vez más en esta manera de pensar, de entender nuestra conciencia, al menos digo, siento que ahorita yo estoy en el estado de, ok, creo que sí es como un tanto difícil de explicar, ¿no? Porque antes para mí era como, wow, o sea, esto es como muy convincente, esto es como muy lógico, y de hecho algo que se me hace muy curioso es que muchos filósofos occidentales, particularmente Wittgenstein, dicen exactamente lo mismo que decía Nagarjuna, nada más que, pues, va, o sea, partiendo obviamente de su contexto histórico, ¿no? Pero concluyen lo mismo en cierto sentido. En el Tractatus, que es un poema hermosísimo, su última frase, su último aforismo, de lo que no se puede hablar, mejor hay que callar, ¿no? Y esta es una premisa que menciona también más o menos Nagarjuna, o bien las doctrinas budistas, que obviamente no lo dicen como así tan de tajo, pero sí como que las palabras en sí es, o sea, no, es como tonto, ¿no? O sea, usarlas para describir la realidad. Ahora, no me refiero de que no importen o que tengamos que ser una sociedad de mudos o ese tipo de cosas, pero sí me refiero a que a lo mejor el uso de las palabras que estamos acostumbrados tal vez no sea como el correcto, tal vez. De hecho, el mismo Nagarjuna propone un léxico nuevo, o sea, intentar como cambiar el vocabulario con cómo describimos la existencia hacia otro, a lo mejor un tanto más. Arnau lo interpreta como místico, pero no se refiere literalmente como a que hablemos de ángeles o de dioses, obviamente, o sea, sino que nos permitamos, a través de las palabras, revivir o sentir constantemente un asombro sobre la misma existencia. ¿Qué quiere decir? Vaya, o sea, ya en terminología, bueno, no, o sea, como en un sentido más budista, zen, vivir el momento, que es más o menos como la descripción de lo que quiere decir zen, sin juicio, o sea, sin como sin partir de juicios que parten de un supuesto yo mismo, y permitirse sentir de una manera ascética intelectualmente, podría decir. Esto tampoco quiere decir que uno tenga que ser tonto y tenga que ahora ignorar, no, al contrario. De hecho, repitiendo pues estas doctrinas budistas para ser un bodhisattva, que es más o menos como, en términos que podría expresar, no explicar, es como un misionero del budismo, que dentro del budismo, o sea, si, o sea, antes estaba como, bueno, siempre está esta idea del nirvana, ¿no? Que dicen que es como los seres iluminados y llegan al nirvana. Pero están estas entidades, estas como conciencias corpóreas, o sea, humanas, que deciden no ir al nirvana y ayudar al resto de las entidades a liberarse, ¿no? Eso se me hace increíblemente bonito. Pero para hacer eso es necesario que uno sepa mucho. Que sepa mucho en el sentido de todo lo que sepa, como que le permita concluir por su propia cuenta que efectivamente todo es vacío. Y al entender eso, reitero, no es que uno, tras entender algo, ya se ilumine, sino se permite un estado mental de suma tranquilidad, de sumo entendimiento, de suma sabiduría, de suma compasión. Y eso pues es lo que creo yo es positivo. Estoy leyendo también otro libro que prácticamente es como una versión pragmática de la filosofía de la vacuna, que es Seeing That Freeze, de Rob Burbier. Esta persona, esto no importa, digo, creo, pero ya se murió. Pero en su tiempo fue, creo que quería estudiar física nuclear o algo así, y después se hizo músico. Y después se interesó por los estudios budistas y terminó siendo, no monje, sino como instructor, ¿no?, de meditación. Y escribió un libro que a mí se me hace muy importante, que he estado tratando de realizar los ejercicios, que se llama Seeing That Freeze, ver para liberarse. Y justo, parte de estas nociones filosóficas budistas, particularmente en la Ajuna, mencionando que nada es real. Y a veces siento que esta frase es un tanto cliché, porque creo que todos lo saben, pero sí noto que la gran diferencia es que no lo integran o no lo aceptan. Y no digo que yo ya lo haya integrado en mí, es muy difícil, pero a su vez, lógicamente, eso me hace como lo más fuerte, sin duda. Y por ejemplo, o sea, en este libro de Rob Burbier, a diferencia del otro libro de Narajuna que estoy leyendo, en este libro no se adentra mucho en las razones históricas o cómo es que construye Narajuna su pensamiento, sino como que te lo dice de putazo. Narajuna menciona, así como muchas, bueno, la doctrina budista en esencia, que la conciencia es como un show de magia, donde la gran mayoría de las personas o seres conscientes, particularmente nosotros humanos, vemos ese show y vemos que las cosas pasan, ¿no? Es como, wow, qué increíble, es como, wow, es magia, ¿no? Cosas pasan. Y está bien, Dios, como todos funcionamos. Pero aquí la diferencia es que si uno pone en práctica esta manera de ver, que vendría siendo ver el vacío de las cosas, podría entender que este show pues tiene sus trucos. Y lo digo literal, o sea, un show de magia, pues obviamente, o sea, tiene trucos, espejismos, prestidigitaciones interesantes, mecanismos ocultos, que, repito, o sea, si uno percibe la conciencia como un show de magia sabiendo estos mecanismos ocultos, entre comillas, sería más fácil evitar aferrarse a que el show de magia es real. Y este pensamiento me ha ayudado bastante. Este pensamiento me ha ayudado bastante porque yo, por una razón, toda mi vida siempre he sido una persona como que le, o sea, me pregunto todo. Yo creo que todo. Bueno, no todos. Pero sí, soy una persona muy estúpidamente curiosa. Estúpida y curiosa. Y vaya, o sea, me he interesado en la filosofía desde siempre. nada más digo, o sea, por otras cuestiones no, no la estudié, digamos, pero últimamente, con estos últimos años he tenido, me he dado la oportunidad de adentrarme más. Y he leído varias maneras de pensar, no necesariamente como de los clásicos, o sea, los griegos y todo esto, es como, se me hace interesantes, pero es como, ya están bien choteados, o sea, pero su pensamiento es importante. Por lo cual, pues, siempre he tirado como a lo más, a lo que no nos enseñaban, ¿no? En este caso, la filosofía oriental. Por razones del destino, caí, encontré el budismo, como que me empezó a interesar, nunca como religión, sino como un pensamiento interesante, hasta que llegué, pues, a Nagarjuna. Y yo me atrevo a decir que este vato destruyó la filosofía, incluso antes de que existiera, o sea, la filosofía. Y me ha interesado mucho y me ha ayudado porque justo, o sea, al percibirlo todo, o incluso yo mismo, como vacío de existencia inherente, me doy cuenta de que no hay necesidad de aferrarse a un supuesto yo, porque si me aferro a un yo, sufriré, ¿no? Porque este yo va a querer, va a necesitar otras cosas, ¿no? Para ser este yo, por ejemplo. Al tratar de ver la existencia como desde este vacío, no hay a qué aferrarse, como es que es imposible. No es que uno no quiera aferrarse, o sea, es como eso es. Eso creo que es más, se acerca más como a Marco Aurelio, este vato estoico. Ahí siento que sí es como, quiero, pero no voy a saber, ¿no? Lo cual, bueno, está interesante, es válido, pero, o sea, cuando uno piensa, no puedo necesitar porque no hay nada que necesitar, no puedo creer porque no hay nada que creer, es cuando desde la raíz cambia lo que piensas. Y repito, eso sí me ha ayudado bastante como a lidiar con las contingencias de la vida. Me resulta interesante mencionarlo como lo dice Lacan. Bueno, no sé si lo digo a Lacan, digo, pero esto es lo que está Zizek en su libro, ¿cómo leer a Lacan? Sobre cómo describir lo real, lo imaginario y lo simbólico, con un juego de ajedrez. En un juego de ajedrez, pues tenemos que lo imaginario son las piezas en sí, ¿no? O sea, está el rey, está la reina, están los peones, los alfiles, los caballos. Es imaginario, sus seres como, por alguna razón, tan delimitados, ¿no? Y son y tienen una jerarquía, tienen ciertos movimientos específicos a ellos. Eso es imaginario. No me atrevo a decir que sea que lo defina como literalmente, pero es una manera de describirlo, ¿no? Esta composición de un supuesto, de una supuesta identidad. Luego está lo simbólico, que son las reglas, con cómo se mueven, ¿no? O sea, ¿qué puede hacer qué? ¿Qué puede hacer cada pieza en su supuesta individualidad? Y está lo real. Lo real vendrían siendo las contingencias como medio al azar, entre comillas, que suceden. Como por ejemplo, cuando la reina mata a un peón, al revés. Eso es real. Reitero, no en un sentido como literal en la palabra, digo, pero es una manera de describir nuestra condición, nuestra manera de entender la conciencia. Y es útil, sin duda. Pero lo que argumenta Nagarjuna es que todo eso es como tonto. Todo eso es como, no absurdo, esa ya es mi palabra, pero es ilusorio, es más exacto. De hecho, hay una palabra sánscrita, creo que es maya, no sé cómo se diga, maya, que es magia, ¿no? O ilusión, creo, si no me equivoco. Y justo esa manera de pensar, de entender que en realidad no hay nada que sea como generalmente como real o genuinamente como simbólico, genuinamente imaginario, te abre las puertas hacia un pensamiento distinto, no superior. Porque si digo, o sea, si parto a lo mejor de esa idea de que hay algo inferior o superior, estoy en cierto sentido reificando, ¿no?, las cosas, cuando no se puede reificar. O sea, no hay nada que reificar, dado que yo al mencionar esto parece que estoy afirmando, ¿no?, ideas. Pero estas ideas vienen de ideas contrarias. Entonces, sin estas ideas contrarias, yo no puedo estar afirmando, entre comillas, esto. Y a su vez, al afirmar esto, las ideas contrarias no podrían ser afirmadas o no afirmadas, ¿no? Entonces, sí me resulta, no confuso, pero sí como una regresión hacia un infinito intelectual que lógicamente tiene sentido. Y es donde creo que ya entra en cuestión el concepto de espiritualidad. Yo jamás, nunca en mi vida me había sentido, nunca había expresado sentirme una persona espiritual antes en mi vida. Ahorita tengo 30 años. Hasta hace recientemente, ¿no?, que empecé a leer todas estas ideas. Y para mí espiritualidad es... Esta es mi definición de espiritualidad. Al menos la que a mí me sirve. Es creer en algo, ¿no? Creer en algo sabiendo que puede que no sea un hecho. Yo particularmente algo que sí como que concluí en mi vida, en mis quehaceres mentales, es que a mí generalmente algo que me mueve mucho, sí, es como esperar que el mundo sea mejor para todos. Y no estoy hablando particularmente de ideologías políticas, sino que sí considero que así como estamos en un mundo que parece que no es el ideal, tal vez sí haya uno que sea mejor. Uno donde, en términos budistas, haya menos sufrimiento, ¿no? O en términos, pues, filosóficos, no sé, se perpetúe un utilitarismo negativo, ¿no? Con esto me refiero a lo siguiente. Existe esta cuestión del utilitarismo y hacer las cosas siempre cuando sean útiles, ¿no? En pocas palabras, también en términos como sencillos. Pero se suele ver más como el positivo, el utilitarismo positivo, tipo, vamos a maximizar la felicidad a toda costa, ¿no? Y esto creo que se ha podrido en un cierto hedonismo que promueve la acumulación de riquezas. Es donde se basa el capitalismo, pues. En cambio, está esta otra idea, que es el utilitarismo negativo, que menciona lo mismo, pero diferente. Que en lugar de maximizar la felicidad, aminoremos el sufrimiento. Eso se me hace como más lógico, más adecuado. Dado que la felicidad, creo que en esta sociedad, pues, capitalista, y bueno, en cualquier sociedad, me imagino, con cualquier ideología, ve los ideales de lo que el poder, ¿no?, las esferas, la élite o quienes nos gobiernan, creen que es lo correcto para nosotros. O sea, nos hacen creer que la felicidad es esto. No es esto, solo es esto. Y, pues bueno, o sea, no por nada han salido todos estos filósofos, como Baudrillard, que menciona esta cuestión del valor de signo, ¿no?, del estatus, que las cosas ya no se consumen por su valor de uso. O sea, si una silla sirve para sentarte, ya eso no importa. O sea, importa el estatus que te dé. Si es muy cara, si está hecho de oro, ¿no?, si se sentó ahí el papa, esas pendejadas. Y bueno, al menos para mí eso es como justamente una de las cosas más completamente ilusorias, ¿no?, que puede haber. Eso es como justamente, o sea, tratar de encontrar una felicidad donde no la hay. O sea, tratar de extraerle a la realidad felicidad como si existiera inherentemente en las cosas, son ciertos pensamientos. Y pues no, a mí no se me hace como lógico eso. En cambio, digo, se me hace más lógico y más práctico, incluso más bondadoso, más humano, aminorar justamente esta búsqueda infructuosa de felicidad para más bien enfocarnos en eliminar el sufrimiento, la mayor cantidad de sufrimiento que se pueda, y dejar que la felicidad emerja por sí sola de una manera como, o sea, inherente de uno, ¿no? Pero Oscar, acabas de mencionar que no existe nada inherente, todo es vacío. Efectivamente, todo lo es, pero eso no quita que tengamos que utilizar palabras de una manera convencional para entender el mundo. Las matemáticas, por ejemplo, son grandiosas, el lenguaje matemático. Pero aún así es como una completa ilusión, ¿no? Pero funciona. Entonces, esta manera justamente como de entender las cosas, genuinamente sí considero que te ayuda en primer lugar a tener una vida más satisfactoria. Estaba comentando sobre la espiritualidad. Yo ya me considero una persona espiritual, pero no en un sentido místico, no en un sentido como religioso. Sino espiritual, no sé cómo definirlo exactamente, pero sí como que algo que me nace justamente desde algo que creo, o sea, que creo fervientemente y baso mi vida o baso mis pensamientos y mis actos en esa creencia. Podría decirse que un musulmán es espiritual porque, no sé, cree a toda costa en el Corán, o cualquier religioso, no sé, sí podría decirse, pero a mí me llama la atención ser como un, o sea, partir de un espiritualismo científico. Y no por nada Gödel, este vato que descubrió que el lenguaje matemático no puede explicarlo todo. Y es como, está cabrón eso, porque es como que si hay verdades matemáticas que son como incomprobables, pero que sí son verdades, es como, qué verga, o sea, no podemos explicarlo todo, ¿no? O también esta cuestión, también medio cliché, pero pues sirve, ¿no?, para asombrar la física cuántica, esta noción de que puede ser que el azar sea una, como algo fundamental del universo, de que no podemos predecirlo, ¿no?, porque el universo al parecer no funciona de una manera determinada, en cierto sentido. Pero bueno, son temas que ahí sí yo todavía no he estudiado, pero me interesa. Pero sí, o sea, partiendo de esta noción de espiritualidad, creo justo, o sea, creo que en esta sociedad el anhelo por espiritualidad o la libertad en creencia ha disminuido, porque se nos ha condicionado, obviamente, bastante a los ideales del capitalismo. Y estos ideales son completamente ateos, obviamente, carentes de cualquier noción que no pueda ser comprobada. Lo cual es funcional, funciona, claro. ¿Y es realmente malo? No, no, realmente no. Pero puede que sí nos quite un atributo importante en nuestra condición humana. Creo que es como la libertad de creencias. Pero a su vez, o sea, estas creencias considero, o sea, como las creencias buenas, entre comillas, están sumamente ocultas, porque las creencias que existen o que se permiten son las que perpetúan y permiten la, o sea, la sistematización de nuestro modelo económico. Sí me tomo muy a pecho esta filosofía, que reitero, es una manera de pensar las cosas, pero que sí me resultan más lógicas que el resto. Repito, todo es una ilusión. Mi nombre, que yo me llame como me llame, es una ilusión. Tú que estás viendo esto, escuchándolo, es una ilusión. De hecho, todo lo que digo es como una ilusión. Y reitero, o sea, curiosamente Wittgenstein menciona exactamente lo mismo, al menos en el Tractatus, ¿no?, en el primer Wittgenstein, que repito, es como, es una obra de arte, el Tractatus, es un poema. Pero a su vez, o sea, el mismo Nagarjuna mencionó que quien se aferra mucho, incluso a esta idea del vacío, también es un completo ignorante. ¿Podría decirse que yo me estoy aferrando? No me estoy aferrando, porque no le digo como a Novazo, como mi vida, en decirle a todos, esto está vacío, o sea, no todo tiene que importar, es vacío, ¿no? Por ejemplo, últimamente para mí la conciencia es extraño, o sea, es como una gran idea, al menos para mí. He visto la conciencia, o sea, de que soy consciente, de que tú eres consciente, como un órgano del cuerpo, así como lo es el corazón, como son los pulmones, como lo es el cerebro, ¿no? Para mí, el cuidar la conciencia es tan importante como cuidar el corazón, ¿no? ¿Y cómo se cuida el corazón? Pues no bebiendo mucho alcohol, a lo mejor, no comiendo mucha comida con grasa. Los pulmones, o sea, evitar fumar de más, ¿no?, ese tipo de cosas. O sea, todo con moderación. Lo mismo sucede con la conciencia. Pero, vaya, como, o sea, es muy curioso como algo tan nuestro, entre comillas. Resulta que es como lo más envenenado. Y esto lo digo porque recientemente he estado viendo un seminario de filosofía de redes sociales, acerca de las redes sociales, sobre sus males, ¿no? Y sí me sorprendió un tanto escuchar que varios de ahí todavía tienen redes sociales y que les resulta radical hacer las redes sociales. Eso me movió, me cimbró, porque yo ya no tengo redes sociales, y por así prefiero comprar mejor las redes sociales con el cigarro, con la Coca-Cola, ¿no? O sea, y sí me puso a pensar, tipo, ok, si estamos en un seminario donde estamos, pues, como desentrañando los daños, los inconmensurables daños que hacen las redes sociales a la conciencia de la gente, y todavía tienen redes sociales, pues, ¿qué crees? Eso es como hipócrita, eso es como, o sea, es como, no tiene sentido. Pero bueno, ahora sí que cada quien, entre comillas, yo abogo mucho porque no nos utilicemos, aparte porque hay alternativas sanas de redes sociales. Que la conciencia sí es un órgano, definitivamente, al menos para mí, y sí trato de cuidarla lo más que pueda. Y al cuidarla, uno no puede como cuidarla desde fuera, solamente la puedo cuidar desde adentro. La percepción y la conciencia son una misma moneda, ¿no? De un lado está la conciencia, del otro lado está la percepción. Entonces, como yo percibo las cosas, es mi conciencia. Y como tenga la conciencia, como sea mi conciencia, es como percibo las cosas. Esto es un gran ejemplo del vacío, de, pues, de todo. De cómo todo depende de todo. Y para mí, creo que si hay algún tipo de trascendencia, bueno, no me refiero como a trascendencia, como, o sea, anímica, o sea, como de que mi alma se vaya a otro lugar, o mi conciencia, no como de trascendencia intelectual, es entender eso. Entenderlo, pero por sobre todo, hacerlo. Y retomando un poquito la filosofía de Nagarjuna, que espero no haberme debrayado mucho, es lo que aboga Nagarjuna, es lo que menciona, es lo que trata de explicar, que lógicamente, filosóficamente, todo es una ilusión. Todo. No es que, eso no quiere decir que no existan las cosas, o sea, sí existen, y eso para mí también, o sea, es como misterio extremadamente cabrón, que no sé si entendamos por qué existen las cosas realmente, pero sí podemos como modular cómo las percibimos, ¿no? Por eso mencionaba en un principio este cambio de léxico, ¿no? De en lugar de utilizar palabras como, bueno, las palabras que estamos acostumbrados, utilizamos otras que redescriban las cosas. Porque ahorita las que utilizamos desde la perspectiva de Nagarjuna van basándose, yo basándome en la interpretación de Juan Arnaud, las palabras que utilizamos actualmente como que definen las cosas. Y pues justo, o sea, si nuestra conciencia, o sea, consume cosas que parecen definidas, vamos a terminar nosotros definiéndonos como una entidad discreta, una entidad única, cuando, o sea, digo, o sea, lógicamente creo que no es así. ¿De qué nos sirve? O sea, ¿de qué sirve saber todo esto, por ejemplo? ¿Cuáles son sus fines prácticos? Pues, por ejemplo, o sea, a mí me comenta también esta idea de que la misma ciencia, por más atea que se crea, en esencia, sigue como los mismos, el mismo camino de la religión, que es creer que hay una regla absoluta, una teoría del todo que define y explica todo. Y eso es como un tipo de Dios, ¿no? O sea, digamos, en un ejemplo, como la ecuación última, la teoría del todo, ¿no? Como dicen. Y al menos para mí es como, es que sí, es como tratar de encontrar a Dios, ¿no? O sea, si llegásemos a encontrar la teoría del todo, a descubrir la teoría del todo, por un lado, o sea, sería como, que ya no hay nada más que descubrir, porque ya vamos a predecirlo todo. Y en segundo lugar, bueno, y estas reglas, ¿de dónde vienen, no? O sea, ¿hay algo más allá, a lo mejor? Entonces, creo que justamente, o sea, la ciencia en términos prácticos obviamente es muy buena, obviamente, pero si la cubrimos de este pensamiento de Nagarjuna, a lo mejor nuestra concepción de vida, de felicidad, de sufrimiento, de ciencia, de razón, puede que, bueno, más bien cambiaría radicalmente. Y posiblemente sea interesante, o sea, si sucediera. No me atrevo a decir lo que yo creo más, porque reitero, o sea, es una creencia espiritual. No sé si sea un hecho, pero sí considero que las personas podrían permitirse, la humanidad, ¿no? Nuestra existencia, podría permitirse una sociedad más compasiva, más amorosa, más inteligente. Dado que ya no habría nociones como de yo soy superior, tú eres inferior, ya no habría nociones de clase incluso, dado que nos daremos cuenta de que todos somos todos, y todos dependemos de todos. Y al menos para mí, solo una vez algo que mencioné en un círculo de lectura budista, creo que el budismo en mi percepción se aferra mucho, no se aferra, digo, o sea, como que tras bambalinas trata de cubrir un terror indescriptible, tal cual, un terror indescriptible, que para mí es el entender que nada es real y qué cosa más horrorosa sería descubrir que toda tu vida viviste en base a ideas ilusorias. Eso para mí es un terror indescriptible. ¿Qué palabras utilizarías para describir eso? Ese es un pensamiento que he tenido últimamente como sobre lo que estoy leyendo. Reitero, a mí me convence muchísimo porque no le encuentro como fallo. Este mismísimo Bato Nagarjuna es como algo que se me hizo muy interesante que escribe Juan Arnaud, es que Claro, una. O sea, a diferencia de otros filósofos, escritores, que te quieren explicar cómo funcionan las cosas, este vato te toma de la mano y se adentra contigo al inexplicable. Y es como, wow. Y creo que al hacerlo de esta manera, justamente, como él mismo describe, o sea, ahí están los sutras, pues el sutra del diamante y todo esto, ¿no? O sea, también otros escritos filosóficos, a ver, una, que claramente, o sea, menciona que su misma concepción filosófica es vacía, ¿no? Es como, yo tampoco, bueno, sí sabe de lo que está hablando, iba a decir, o sea, yo siendo, yo asumiendo que soy una, yo no sé lo que hablo, pero esto es lo que estoy diciendo. No, no tanto así, pero que tampoco creamos que esa es la verdad como absoluta, tal vez, dado que no hay verdades absolutas, porque esto es una completa construcción y fabricación mental. Entonces, sí creo que hay que tener una robustez mental considerable, dado que si sí te desmorona toda concepción conceptual que tenías de la existencia hacia un infinito absurdo. Y creo que al penetrar este pensamiento, te das cuenta que la vida puede ser como más mágica, más increíble, más asombrosa, si es que decidimos ese nuevo léxico. O puede ser nihilista, que es una crítica que le hace mucho al budismo, el cual no tiene, no es verdad. No, al contrario, no. Le han dado mucha mala fama al budismo, como filosofía, al menos. Y repito, o sea, yo estoy hablando prácticamente de la filosofía budista, no hablo de la religión budista, porque sí sé que hay escuelas que tengo entendido que al parecer no aceptan mujeres, lo cual es tonto. O hay escuelas que tienen que hacer ceremonias, así como, pues ceremonias, pues rituales, que sí entiendo la utilidad y es bonito y es lindo, pero yo no comparto eso. Me interesa más como esta cuestión meramente intelectual, que a su vez, bueno, transmuta en espiritualidad. Y pues ya te digo, para terminar con la espiritualidad, ya había comentado un poquito, reitero, o sea, no me refiero como a pensar religiosamente, sino a aceptar que hay límites en nuestro razonamiento humano y creer en lo que le sigue. Imaginar qué es lo que le sigue a la lógica. Ojalá podamos entenderlo, pero probablemente no. Pero ese pensamiento, esa creencia de trascender la lógica y la razón, se me hace muy interesante. Y repito, a ver, usando la lógica, desmontó la lógica. Una metalógica. Creo que todavía no soy una persona lo suficientemente adecuada para explicarlo, porque yo lo puedo entender, digo, pero a mi manera, como yo pienso, aún no encuentro palabras o maneras de expresarlo, ¿no? Porque como que ahorita como que siento, ¿no? O sea, como que percibo a través de ese pensamiento, más no lo he sabido expresar, esta metalógica. Pero es algo que había comentado, que es imposible que haya una existencia inherente, dado que haya una entidad fija o discreta, dado que depende de otras cosas. Es como si no pensáramos así, diríamos que hay un Dios absoluto. Pero al menos lógicamente nuestra lógica humana actual no me parece como certera esa afirmación. Pero ahora sí, para terminar. Sí, resulta que sí hay muchos filósofos muy populares, o sea, los que son muy populares, o sea, como populares como académicamente contemporáneos, como Nietzsche, no sé, Kierkegaard, Hegel y otros, incluso Jesús, el Jesús Jesucristo, antes de que fuera como tergiversada su pensamiento, que para convertirse en un negocio, como lo es ahorita, dicen exactamente lo mismo, bueno, en esencia lo mismo, pero de otras maneras, otras palabras. Por eso digo, o sea, yo no estoy mencionando que la filosofía en la Garjuna sea la superior, pero a mí se me hace muy interesante que sea como una filosofía tan antigua y que filósofos occidentales apenas descubren. Y bueno, repito, o sea, no utilizando las mismas palabras, ni siquiera con las mismas finalidades, porque en el pensamiento de Arjuna, la finalidad es como entender y apreciar y vivir las doctrinas budistas, que son términos también simplificados como vivir en armonía y paz con todos. Pero sí, o sea, muchos filósofos Kierkegaard, o sea, no sé, o sea, vivir en su sentido del momento, o sea, hasta a veces pienso que el Übermensch, de, no sé cómo se llama en alemán, pero de que dice Nietzsche, pues algo así como el Bodhisattva, que plantean plantea el budismo. Creo a su vez que el budismo es una filosofía, pues en cierto sentido existencialista, no secular necesariamente, es un existencialismo espiritual. Pero bueno, aquí ya me estoy como inventando frases, palabras. Hay cosas que a lo mejor no se pueden describir. Y solamente hay aproximaciones. Y creo que el arte es una aproximación muy fehaciente de lo que verdaderamente sentimos. Por eso para mí la noción de crear arte me resulta espiritualmente muy importante para las personas. Y digo, o sea, no me refiero a arte que se tenga que exponer en una galería, sino me refiero a la expresión lúdica de las personas, de que se permitan expresar a través de distintas maneras, de lo que sienten, de lo que creen. Y es otro tema definir qué es lo que van a sentir, qué es lo que van a creer. Pero es parte de esta indeterminación que plantea el vacío, de este secreto. Porque pues ahora sí, como dicen, o sea, somos seres en potencia. Creo que sí tenemos potencia creativa inherente a todos para ser más libres, para creer firmemente en nosotros, evitar juicios innecesarios, porque en esta sociedad se enjuicia todo. ¿Y con qué propósitos o partiendo de qué esquema? Pues del capitalista. Pues creo que eso es dañino. Entonces, sí, considero que el pensamiento.